¿Por qué te has marchado? Si decías que me amabas, que estarías siempre a mi lado, pero poco a poco te alejabas. Prometías amor eterno, era tu vida y yo quería serlo. Te echo de menos, aún te sigo queriendo. Sin ti me siento muerto. Escucho cada noche a tu corazón palpitando a mi lado, abrazado a ti mi amor. Besas mi cuello y se me eriza la piel. Miro tus dulces labios, los que no volveré a ver. Y miro las fotos recordando los momentos que tocaba tu cuerpo, que miraba tu sonrisa. Cuando estabas durmiendo te abrazaba y te decía que siempre te amaría. Miro al espejo y no veo mi sonrisa, esa que yo tenía cuando tú eras mi vida. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Si tú eras feliz a mi lado. El tiempo pasa y sigue siendo lento. Te esperaré, aún te sigo queriendo. Mira los recuerdos que hay dentro de ti. En tu corazón yo sigo y siempre estaré ahí. Más allá del infinito yo siempre te amaré. Mi amor por ti no tiene límites, te esperaré. Mira dentro de ti, recuerda mis besos, mi amor, las caricias que te di. Y los te quiero. Mira la luna y verás mi reflejo. Me acompaña cada noche mientras yo te espero. No te he olvidado y no puedo olvidarte. Tú me enseñaste a amar y siempre voy a amarte. Me miro al espejo y no veo mi sonrisa, esa que yo tenía cuando tú eras mi vida. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Si tú eras feliz a mi lado. El tiempo pasa y sigue siendo lento. Te esperaré, aún te sigo queriendo. Yo sigo y siempre estaré ahí. El tiempo pasa y yo sigo esperando. Mi corazón llora porque no ha regresado. No hemos hablado desde la discusión. No he podido superarlo y te pido perdón. Te echo de menos, quiero abrazarte. Volver contigo y al cielo llevarte. Yo te amo, yo te quiero. A 3 metros sobre el cielo. Me miro al espejo y no veo mi sonrisa, esa que yo tenía cuando tú eras mi vida. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Si tú eras feliz a mi lado. El tiempo pasa y sigue siendo lento. Te esperaré, aún te sigo queriendo. Mira los recuerdos que hay dentro de ti. En tu corazón yo sigo y siempre estaré ahí. Me miro al espejo y no veo mi sonrisa, esa que yo tenía cuando tú eras mi vida. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Si tú eras feliz a mi lado. El tiempo pasa y sigue siendo lento. Te esperaré, aún te sigo queriendo. Mira los recuerdos que hay dentro de ti. En tu corazón yo sigo y siempre estaré ahí. Estoy feliz. Creo que yo más. No, yo mucho más. Yo de aquí a Barcelona. Yo de aquí al cielo. Sí, pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo.